grito de las gatas, el grito de las gatas más fuerte. Leo Matioli y Nicolás Matioli en el acordeón, gata malvada, y suena así, como dice. Mis amigos me decían, allá estamos, que era de mi tutor. Poco me di cuenta, por suerte como serías, vergüenza me dio saber todas. Y todos cantan, porque soy un perro viejo y el olfato no me pasa, y una traición. Pero conmigo no. Las palmas arriba, ven. Hey. Y para los amigos, no te miento en enterarme, sé con poco molestarme, pero en esta vida aprendí de estos golpes superarme. ¿Cómo es? Y perdóname si he venido todo de negro vestido, es que de lo esto. Se va de estar contigo, que a pesar de que te he querido, ay, para mi muerte estar. Oye, gata, ¿por qué, Esas palmas arriba, porque son. Y odio a traición. ¡Bien fuerte! Que cayó siempre parada. Sos una gata malvada que cayó siempre parada, pero conmigo no. Señoras y señores, muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Chao.